dice en Juan capítulo 21? Quiero tomar este pasaje como introducción a lo que vamos a aprender el día de hoy. Y ahí me lo va a tener, Juan 21, versículos 2 y 3 solamente. Y vamos a orar primero, ¿sale? Vamos a orar todos juntos. Vamos a orar. Padre, en esta tarde yo te doy gracias por la alegría y el gozo que tú has dado en nuestras vidas. Gracias porque sabemos, creemos que tú estás en este lugar. Creemos que tú nos has escuchado. Lo sabemos en el corazón. Te sentimos, Padre. Y también queremos hoy escuchar y aprender algo de la palabra que tú nos has dejado, Señor. La palabra declara que ella misma es viva y que hará todo lo que ella quiere, Señor. La palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que va a hacer todo lo que tú quieras. Y yo sé que tú has dispuesto esta tarde como una tarde especial, Señor. Y yo quiero ser parte de ella, Señor. No sé qué tengas tú preparado, pero te pido que lo liberes, Padre eterno. Te pido que lo desates sobre nosotros, Señor. No sé cuáles son tus planes, pero sé que son grandes. Y te pido que tus planes se cumplan sobre los nuestros. Y que hagas en las vidas de mis hermanos que has traído a este lugar todo lo que tú quieras, Padre eterno. Porque tú has dispuesto esta tarde para hacer una tarde de cambio para nuestras vidas, una tarde que marque nuestros corazones, y yo te pido que esa tarde, Señor, se cumpla hoy y tus planes se cumplan. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo, y si algo quisiera, Padre eterno, romper este momento, quisiera distraernos, lo atamos en el nombre de Jesús, y te pedimos, Padre eterno, que nada ni nadie nos robe, Señor, lo que tú has preparado para nosotros, y que la semilla que siembres en nuestro corazón dé fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan 21, 2 y 3 lo vamos a leer todos juntos. Para los que no tienen Biblia, está también aquí en la pantalla. Lo leemos juntos. Dice así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. 3. Simón Pedro les dijo, repite conmigo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron ni un resfriado. Puede sentarse. Quiero tomar este pasaje como introducción, hermano, a lo que quiero compartirte esta tarde. Déjame decirte que la forma en que Dios me dio este mensaje es un poco fuera de lo que normalmente estoy acostumbrado. Y una compañera de trabajo que estuvo un tiempo con nosotros, se fue por unos 2-3 años, regresó a la oficina y me buscaba para cosas de trabajo, y platicando yo con ella y conversando con ella, me contaba que en el otro lugar donde se fue estaba muy bien. A lo mejor el sueldo no era muy bueno, no tenía tantas cosas, pero el bono o las utilidades que les daban, ¿cuántos saben lo que son las utilidades? Ah, muy bien, eran exorbitantes, eran elevadísimas, y que entonces cuando llegaba la repartición de utilidades, pues era tiempo de gozo ahí con ellos, porque les daban utilidades de 6 cifras, entonces eran buenísimas. Y entonces yo le preguntaba, ¿y tú para qué te vienes acá? Si bien que mal, acá donde estamos nosotros no manejamos esas cifras. Y me contó una parábola, hermano, una parábola que yo no había escuchado. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes la han escuchado. Ya que me la contó ella, a mí el Espíritu Santo me hablaba y me daba un pasaje y lo confirmaba a mi corazón, y habló a mi corazón, hermano, el Espíritu Santo. Pero después el Señor me pidió que se las compartiera a ustedes, así que se las voy a compartir, hermano. Y esta parábola es la de la vaca. Y yo le he puesto a este mensaje quemando la yunta. Y me contaba ella y me decía, mira, Iván, me contaron una parábola y te la voy a platicar. Dice, una vez una persona sabia, un viejito con un joven, pasaban por un camino, se les hizo de noche y pasaron a un poblado a pasar la noche. Entrando al poblado, dice, era un pueblo bastante humilde, sencillo, así, amolado. Gente con ropas muy desgastadas, ropa sucia, guarachitos sin calcetines, de esos guarachitos que ya están muy gastados, gente pobre, con moscas, de esos lugares que de repente se siente feo ver, ¿no? Y entonces, ellos pasaban y decían, wow, ¿por qué está este lugar tan pobre? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, una de las personas que los recibió en el pueblo les decía, mira, es que este pueblo se dedica a la vaca. ¿Cómo que a la vaca? Es que tú no has de saberlo, pero pues este pueblo solamente después de un desastre nos quedamos con una sola vaca. Pero es una vaca muy buena. Entonces, de esa vaca extraemos leche y nos alimentamos y vendemos un poco. Hacemos queso y lo vendemos y nos lo comemos también. Dice, pero es una sola vaca para todo el pueblo. Una sola vaca. Y entonces, pues no alcanza para todos. Y a veces hay que estarnos formando o racionalizarla para que podamos comer todos, aunque sea de poquito. poquito, lo que sobra para vender es muy poco, pero ahí la llevamos. Bien que mal la vaca no se queja y lo poco que nos da pues nos alcanza para medio vivir y como para medio vender. Entonces el joven se asombraba y platicaba con el señor, decía, wow, es que este pueblo está muy amolado, qué bueno que Dios les mandó la vaca, qué bueno que tienen una vaca, gloria a Dios por la vaca. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la vaca? Ah. Bueno, entonces el viejito le dijo unas palabras y le dijo, en la noche cuando todos están dormidos, vas y me avientas esa vaca por la barranca. Y el joven se quedó así. ¿Pero cómo crees? O sea, si es su sustento, ¿no acabas de escuchar que esa vaca... pues es todo lo que tienen y sin esa vaca, ¿qué es lo que van a hacer? Pero el joven, sin cuestionar, llegando la noche fue, aventaron la vaca ahí por la barranca, la vaca se mató y ellos se fueron. Al cabo de un año regresan al pueblo y encuentran un pueblo próspero, con gente ya vestida ya más decentemente, niños más gorditos, la gente ya más civilizada, más robusta, más sanos, la actividad del pueblo se veía mucho más movida, no sé cómo decirlo. Y entonces el joven se sorprende y van y buscan a la misma persona y le preguntan, oiga, hace un año nosotros pasamos por aquí y era un pueblo muy sencillo que vivía de una vaca, y ahora ¿qué pasó? Los vemos bastante bien. Dice, no hombre, ¿qué crees? Tuvimos una tragedia horrible, la vaca se suicidó, dice, se aventó por la barranca, dice. Y entonces cuando la vaca se murió dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y pues nos tuvimos que poner las pilas, dice. Nos dimos cuenta de que todos estábamos tan concentrados en la vaca que no nos dimos cuenta que teníamos otras cosas por hacer. Y entonces tuvimos que rescatar la vaca, vendimos la carne, comimos carne, dice, nunca habíamos comido carne en muchos años. Nos dimos cuenta que vender la carne deja más que otras cosas, pudimos vender, nos hicimos de dinero, compramos más animales, esto empezó a prosperar. Nos dimos cuenta que algunos podían distribuir leche, otros podían hacer queso, podíamos hacerlo en producción, unos eran buenos para hacer unas cosas, y el pueblo empezó a prosperar. Moraleja. De aquí tenemos que irnos sacrificando algunas de esas vacas que a veces no nos dejan progresar, hermano. Porque a veces aquello que tú ya tienes dominado, aquello que a veces tú ya tienes como tuyo, que ya es muy parte de ti, lo consideras como algo que no puedes dejar y que te deja cierto sustento, muchas veces te estorba para pasar a algo mejor. Y de verdad que el Espíritu Santo me hablaba en ese momento y me decía, ese pasaje está en la Biblia. Y yo te puedo contar de un personaje que quemó sus bueyes. ¿Sabes quién es? Eliseo, hermano. Yo quiero que me acompañes, por favor, a primer libro de Reyes, capítulo 19. Cuando esta chica me contaba esa historia que yo no había escuchado, ya después la estuve buscando y la encontré en varias versiones y varias predicaciones de la vaca, por cierto. El Espíritu Santo era concreto conmigo, me decía, hay cosas que tú no quieres soltar, que te están estorbando para pasar algo mejor. Tú no quieres quemar tus vacas. Y muchas veces es la situación de muchos de nosotros, hermano. Porque hay cosas que nosotros sabemos que no son malas, al contrario, nos dejan un sustento, nos mantienen siendo lo que somos. Muchas veces nos estorban para hacer algo mejor. Primer libro de Reyes 19, versículo 16, y luego nos vamos a brincar al 19, al 21. ¿Sale? Este es el 16. Dice, a Jehú, hijo de Nimsi, es Dios hablándole a Elías. Lo leemos juntos, dice... A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Zafat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo... Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue. Y le servía, hermano. Esta historia es muy parecida a la parábola de la vaca que te acabo de contar. Porque la Biblia dice... Ustedes saben quién fue Elías. En la historia de la Biblia, Elías fue un profeta que Dios usó con mucho poder. Y la Biblia narra que Elías se levantó como un profeta de Dios cuando el pueblo de Israel, que era donde él vivía, vivía en gran pecado y seguían a todos los dioses que se les ocurrieran y que estuvieran de moda, menos a su Dios, que era Jehová. Entonces Dios levanta a Elías con gran poder, un día desafía a un chorrononal de profetas y les gana. Y de tal forma que se consolida como uno de los profetas más importantes de la historia bíblica, con gran poder. Aquel que una vez le dijo a la lluvia, no vas a llover, y no llovió por años. Y llovió hasta que él dijo que iba a volver a llover. Aquel que desafió a los profetas del dios Baal y los derrotó a todos. Ese profeta estaba un tiempo apachurrado, como muchos de nosotros. Se fue a un monte y Dios lo confortaba. Y Dios les da instrucciones muy precisas y le dices, tú vas a ungirme a Perengano como rey, pero me vas a ungir a alguien en tu lugar. ¿Quién quisiera ser el sucesor de Elías? Bueno, yo sé que aquí nadie levantó la mano, pero en aquellos tiempos muchos lo hubieran hecho. Muchos lo hubieran hecho. O sea, uno de los profetas de más renombre que estaba, bueno, a lo mejor él sí lo sabía, él era profeta, por dejar esta tierra y dejarle la batuta a alguien más. Antes no eran batutas, dejaban mantos. El manto de Elías era para alguien más. Y entonces Dios le dice concretamente, vas y me buscas. Déjame decirte que Elías fundó una escuela de profetas, pero Dios no lo mandó a los profetas de la escuela. Dios lo mandó a buscar en un pueblito a alguien que estaba trabajando con sus bueyes, que bueno, ya no eran vacas, ahora eran bueyes. Tenía su yunta, había 12 yuntas de bueyes. Para los que no saben, una yunta de bueyes son dos toritos amarrados con un palo que los vas guiando para que vayan arando la tierra. Cuando la tierra es muy dura o vas a trabajar o vas a sembrar mucho, pues en lugar de tú ir haciendo los hoyos, ponían una yunta de bueyes con un palo que fuera haciendo los hoyos en la tierra. Se ponían por pares, uno viejo y uno joven. Y el viejo iba enseñándole al joven, así lo había dicho él, cómo arar la tierra y cómo ser obediente. Y cuando este ya era más maduro, pues le ponían a un joven a él, y así iban haciendo las yuntas. La Biblia dice que lo encontró donde había 12 yuntas de bueyes. Él era el doceavo. Es decir, él tenía su parejita de bueyes que estaban trabajando la tierra. Cuando él llega y dice, es él, justo el nombre que Dios me dio, hijo de quien me dijo, y todo lo que Dios me dijo, va y le pone su manto. Y no le dice nada. Pero Eliseo entendía que que Elías fuera y le pusiera su manto era porque lo estaba llamando a servir. ¿Cuántos de aquí son llamados a servir? Muchos de nosotros somos llamados por Dios a servir a los demás. Pero entonces quiero retomar el versículo que leímos al principio, no creas que se me ha olvidado. Porque al principio leímos de Pedro y los discípulos de Jesús. Ellos eran pescadores y Dios los encontró pescando. Y a Pedro en particular lo encontró pescando nada. O sea, no solamente era pescador, sino que era de los malos. O si no era de los malos, por lo menos ese día no pescó nada. Cuando Dios le dice, ven conmigo, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Entonces él lo siguió, pero guardó la red. Porque la Biblia dice que cuando, el pasaje que leímos es cuando Jesús es crucificado y él muere. Y cuando parece que ya Jesús murió, aquí se acabó todo, estuvo chido, qué padre, pero pues se acabó todo. Lo primero que Pedro dice es, voy a pescar. Me voy a regresar a lo que yo era antes. Es lo único que sé hacer. Qué bueno que tenía guardada mi red. Así voy a poder regresar a hacer lo que hacía mal, pero lo hacía. Porque regresó y no pescó otra vez nada. Y no solamente él, sino que otros dijeron, yo voy contigo. Todos regresaron a su lugar donde trabajaban y sacaron sus antiguas redes. Porque las tenían, porque las conservaban. Pero Eliseo, cuando es llamado por Elías, y Elías va y le pone el manto, él agarra y dice, dame chance tantitito, mira, así, ahorita vuelvo. Y va, y lo que hace es matar su par de bueyes. Y la yunta, que es el palo que ellos cargaban, con ese hacen madera. No fue a buscar madera, agarró la madera de la yunta, y con esa hizo el fuego, se aventó un buen asado, una carnita asada, y le repartió todo el pueblo, y entonces siguió a Elías. Yo te pregunto, ¿en qué momento Eliseo podía volver a regresar lo que antes era? No podía. ¿Por qué? Porque mató a sus bueyes. Porque quemó la yunta. Pero ahora, hermano, explicándotelo a ti, muchos de nosotros, Dios viene y nos cambia algo en el carácter. Viene y nos llama y nos quita algo. Antes éramos unos borrachos. Antes éramos violentos. Antes éramos flojos. Bueno, eso mejor no. Antes éramos, no sé, tantas cosas que éramos antes. Y cuando Dios nos llama, lo dejamos, pero lo dejamos guardado. Y ya cuando estamos sirviendo en el ministerio y las cosas parecen no ir bien, como que ya no me está dando gozo, como que ya se me hace monótono, ni me llaman para tocar allá arriba, ni me están dando un cargo, allá mejor me regreso y tomo lo que yo antes era. Al cabo ahí lo tengo guardado. Y el Espíritu Santo me decía, es que hay muchos así, que no han dejado por completo lo que eran. Y hay cosas que Dios ya quitó de ti, que tú decidiste guardar. Y que lo tienes ahí conservado para el mejor momento según tú. Y dices, este es un buen momento para volver a ser el que yo era. Y déjame decirte algo, hermano. ¿Por qué Dios no escogió a uno de los de la escuela de profecía que tenía Elías, sino que fue por alguien de fuera? Yo quiero pensar que es porque de los que estaban en la escuela, no es que fuera malo tener una escuela, sino que no estaban dispuestos a quemar sus yundas y dejar de ser lo que eran para convertirse en el profeta de más renombre de ese tiempo. Eliseo fue otro profeta de más renombre del Antiguo Testamento, que hizo exactamente el doble de milagros que Elías. Pero para eso se requería alguien dispuesto a quemar lo que era, a no dejar rastro. ¿Cuántos de esos estarán aquí dispuestos a quemar lo que era? ¿No será acaso que Dios ya te llamó a servir? Y a lo mejor no podemos avanzar porque no hemos quemado lo que éramos antes. El profeta Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive. ¿No será que Pablo sí quemó su antiguo, era Saulo, ¿no? ¿No será que él sacrificó realmente a Saulo para convertirse en Pablo? Y que lo dejó clavado en la cruz, de tal forma que dijo, pues Saulo, si lo buscas, ya no vive. Pero nosotros sí seguimos diciendo, no, a mí no me hables así porque yo me sale lo Cristalinas, me sale lo López, me sale lo García. A Pablo le decía, permíteme, es que él ya no vive, el que vive en mí es Cristo. Y de repente aquí te llaman a servir y tú bien optimista, sí, ya por fin me van a poner en la batería, sí, gloria a Dios, ya me van a subir a la batería. Hermano, ayúdame a hacer el aseo del baño. ¡Ah! Y entonces sacas tu antiguo yo y te lo pones y dices, yo, ¿por qué? ¿No será que el no quemar nuestro antiguo yo y no quemar nuestra yunta nos impide crecer? Entonces Dios restaura tu familia. Vienes de un pasado, el que sea, violencia, infidelidades, borracheras, vicios. No sé cuál sea la historia de que vienes en tu familia, pero entonces viene Dios y te restaura y le da un giro. Y te da una familia restaurada, una familia nueva. Y de repente cuando las cosas se ponen difíciles, en lugar de mantenerte en lo que Dios ya te dio, decides sacar tu antigua yunta y volver a ser quien eras. Porque Dios te da un cambio radical. Y muchas veces Dios te sana de enfermedades, porque aquí Dios ha sanado gente de enfermedades y algunas incurables. Pero en cuanto Dios te sana y de repente sales y pasas por los tacos que te enfermaron, decides sacar tu antiguo yo y echarte unos taquitos y volver a los hábitos anteriores que te enfermaron. Están muy callados. Aquí hay gente que Dios ha llamado a un ministerio y a veces se molestan porque piensan que no avanzan o no crecen. Pero el punto no, el crecimiento no se mide en el ministerio que tienes ni en el cargo en la iglesia. El ministerio se mide en cuánto te pareces a Cristo. Y a veces dices que aquí no hay cómo crecer. Bueno, tal vez tengas razón. Tal vez no has crecido. Tal vez sigas reaccionando como eras. Tal vez sigas contestando como eras. Y tal vez sigas siendo el mismo rebelde que tenías antes en tu yunta. O sigas siendo el mismo que contestaba mal y le contestas mal a tus padres y le razonas a tus padres como antes y le gritas a tu esposo como antes y le pegas a tu esposa como antes. Pero si esa yunta ya te la había quitado Dios, ya había quitado todo yugo de esclavitud, a ti y a mí nos corresponde quemar esa yunta, hacer un asado y invitar a toda la iglesia. Gloria a Dios. Fue lo que hizo Eliseo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Dios ya te sacó de un pasado anterior, quémalo. La Biblia dice que cuando Dios te perdona de algo, nunca más se vuelve a acordar de ello. Pero tú sí. Y entonces tú alguna vez hiciste algo que no debías y le pediste perdón a Dios. Y Dios te perdona, porque Dios es amplio en perdonar. Es amoroso. Alguna vez, me gusta mucho una historia, algunos se lo saben. Una persona que tenía el vicio de robar y no se lo podía quitar. Y robaba y robaba y robaba, y cada que robaba le perdía don a Dios. Un día en un lugar como esto se arrepintió y se puso a orar y dijo, nunca más voy a robar, y perdóname por robar. Y duró un tiempo así cuando de repente, ¿qué crees? Encontró una oportunidad y un buen dinero. Y pum, que se lo roba. Y entonces, va y desde aquí pide perdón a Dios. Después de un tiempo vuelve a pasar algo similar. Y vuelve a caer en la tentación y vuelve a robar. Y entonces regresa al altar y dice, Señor, ¿te acuerdas que robé la vez pasada? Y entonces Dios le responde y le dice, no, no me acuerdo. Porque yo prometí que cuando te perdonara, echaría tus pecados al fondo del mar y nunca más me acordaría de ellos. ¿Por qué tú sí? Y a veces nos pasa así a nosotros, hermano. Porque cuando Dios te perdonó aquello malo que tú hacías, nunca más se va a acordar de él. Nos toca a nosotros quemar esa yunta para no tener referencia de ella otra vez y no volver a lo que éramos antes. Quema tu yunta. Sacrifica a aquellos animalitos, por no decir güeyes, que todavía a veces nos hacen comportarnos como éramos antes. A eso es a lo que vino Dios. A liberarte, a llamarte, a darte algo para que puedas trabajar. Pero para que puedas alcanzar aquello que Dios te llamó, tienes que quemar tu yunta. Tienes que quemar tu pasado. Tienes que quemar lo que eras. Y cuando esos pensamientos o esas cosas quieran volver a ti y decirte, pues contéstale. Tú le dices, no. Perdón, pero no. Yo ya no voy a contestar así. ¿Te acuerdas hace tiempo? Ya tiene tiempo. Todos aquí, hermano, todos aquí estamos porque Dios nos sacó de algo malo. Y de aquello malo que Dios me sacó a mí, quería volver, hermano. Y yo recuerdo que tenía batallas en la mente y lloraba en las noches y tenía batallas, hermano, como todos. Y entonces una de ellas, estaba orando y el Espíritu Santo me preguntaba, me decía, ¿con qué estás batallando? Yo decía, con lo mismo de siempre. Y me decía él, ¿y si yo te soltara, te atreverías a hacerlo? Y entonces me quedé pensando y me di cuenta que no. Digo, Señor, yo no sé qué es lo que hiciste en mí, pero ahora que lo veo así, yo no lo volvería a hacer porque el cambio que tú hiciste fue total. Y yo decido hoy quemar mis barcas y quemar mis yuntas y no volver atrás nunca más, porque aquello que antes me ataba o que me hacía esclavo, que me robaba el gozo, que me hacía sentirme avergonzado, que hacía que después en la noche tuviera cruda moral en mi cama. Tiene tiempo que no lo veo. Pero si quiere volver, Iván ya no está. Cristo vive en mí. Y aquel que me hizo libre está conmigo. Ya no va a encontrar a la antigua persona que podía dominar porque él ya no existe. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ponte de pie. En este lugar vemos mucha gente que Dios nos ha restaurado de muchas cosas malas. Y si tú no lo has sido aún, Dios te puede restaurar esta tarde. Y los que hemos sido restaurados, hoy es un buen día para quemar nuestras yuntas. Para decirle a Dios, Señor, el antiguo yo, hoy lo ofrezco en sacrificio. Nunca más va a regresar. Y si un día quiere volver, sosténme de la mano, porque no voy a permitir que mi antiguo yo vuelva. Yo no sé cuál era la situación que a ti te ataba o que no te deje crecer, hermano. A veces tenemos tan arraigadas algunas cosas que no nos dejan avanzar, hermano. Pero las tenemos que soltar para poder pasar a avanzar algo más grande. Antes de yo empezar aquí a predicar, te lo he compartido. Dios me pidió que dejara de tocar. Y tú no sabes lo que es para alguien que ha tocado toda su vida. Que aquel a quien tocaba te pida que dejes de tocar. En retrospectiva, fueron 20 y tantos años tocando para un Dios al cual yo pensaba que agradaba tocando, y cuando Él llega y dice, si te pido que dejes de tocar, se siente feo, hermano, porque no me lo dijo, no me explicó por qué. Pero le dije, Señor, si tú quieres que yo queme eso que no me deja crecer, te lo entrego. Y entonces Dios me llamó aquí arriba a predicar, y por su gracia me tiene ahí tocando. Yo no sé cuánto tiempo voy a durar tocando, espero que los músicos se apuren más, porque yo le dije al Señor que se lo iba a entregar, y se lo mantengo. Y todavía cuando vengo en las mañanas aquí, oramos los de alabanza, siempre le digo al Señor, yo te dije que te iba a obedecer, y si tú me pides que deje tocar, yo dejo de tocar. Hasta el momento no me lo ha dicho, pero yo ya quemé esa yunta, hermano. El día que yo deje de tocar será a lo mejor melancólico, pero no me va a doler, porque sé que voy a algo más grande. Porque para avanzar a más, hay que dejar lo que está atrás y estirarse a lo que viene. Hay que dejar de ser quien era. A lo mejor dejaré de ser el chico que tocó aquí por 26 años para convertirme en alguien que predique otros 25 años. No lo sé. Lo que sí sé es que tu historia es similar a la mía. Y tú tienes que quemar hoy algo delante del altar para extenderte a algo más grande. Porque aquí hay lugares proféticos que están vacíos porque gente no ha querido quemar todavía sus yuntas. Porque todavía hay gente aquí que está abajo debiendo estar arriba porque todavía no ha dejado de ser quien es. Porque todavía hay gente que no ha renunciado a ser quien era. Y familias que habían sido restauradas están viviendo de nuevo en cosas que no debían vivir porque no han quemado el pasado. Porque no te extiendes a lo que era. Porque no has querido dejar vicios. Que a lo mejor tú dices, pues es que mi vaquita no era mala, me deja poquita leche, me deja para vivir. Pero no te deja avanzar, y eso sí es malo. Y ya es tiempo que dejes tus pretextos, ya es tiempo que dejes tu forma de hacer las cosas, tu impuntualidad, tu mala gana, tu mala cara, tu mala actitud. Hay gente que ha crecido, hermano, aquí. Pero el crecimiento no se mide en el puesto que tienes. Yo he visto aquí gente que antes no le podías pedir algo porque se molestaba. Los he visto que ha habido hermanos que le piden hacer cosas y ya lo hacen. Eso es crecer. Porque ya respondes como Cristo lo haría. Y ya no vimos al antiguo hermano rezongar. Vimos a Cristo obedecer. Eso es crecimiento, hermano. A esos les espera un manto más alto. Y muchos de los que estamos acá tuvimos que pasar por lo mismo y morir a nosotros mismos. Pero hoy te hablo y te digo, es tiempo que quemes tu antiguo yo para que te extiendas a lo que Dios te está llamando. Es tiempo que renuncies a tus pretextos, a tu antigua forma de responder, y te extiendas a lo que Dios te está abriendo. Eliseo recibió el manto, quemó sus yuntas y se fue a servir, no se fue a profetizar. Y en su tiempo se convirtió en el profeta más prominente del Antiguo Testamento.